de las elecciones de la Comisión Vecinal del barrio Procrear. Buen día, Santiago. Buen día, Mauro. Buen día para todos. Bueno, a ver, la postura nuestra es pedirle, que fue lo que realizamos ayer, el concepto deliberante, que nos permitiera participar. Fue presentada toda la documentación en tiempo. Faltaba así alguna documentación, lo reconocemos. Fue eso en una nota explicado a la Junta Electoral para que lo tenga en consideración, porque bueno, habían sido dos chicos que habían estado justamente de viaje. Mostramos siempre predisposición también para cumplir, porque en el plazo que presentamos la nota, se entregó toda la documentación también. Y bueno, lo que pedimos es que si no se puede participar con la lista completa, no tenemos ningún problema en sacar estas personas que por ahí están en falta, que no habían cumplimentado en su momento la documentación, y que se nos permita participar por lista corta, que es lo que estábamos pidiendo. No estábamos pidiendo ni más ni menos que eso. No tenemos ningún problema en incluso sacar a estas personas, que como ya digo, tenían faltado la documentación al momento de entregar los papeles, no como dijo la municipalidad el mismo día, el lunes creo que fue, que en un comunicado mintió totalmente diciendo que no habíamos cumplido con la documentación, porque si presentamos los papeles, hay documentación ahí mismo. No es que faltaba toda la documentación, como salió a decir la municipalidad. La verdad que no entiendo por qué el área de prensa salió con este comunicado, si fue desde la Secretaría de Asuntos Vecinales que lo emitieron, o quién, pero la verdad que... Bueno, es lo que estamos pidiendo, eso, que si no se nos permite participar con la lista completa, que se nos permita participar sí con una lista corta. Eso nos sorprende escuchar a sus propios vecinos un poco acusándolo de esta situación a ustedes. Me sorprende, sí, porque bueno, lo mejor sería que por la vía del voto se pueda llegar a definir la comisión vecinal. Es la primera vez que se hace una elección en el barrio Procrear, para elegir por primera vez una comisión vecinal. Pero bueno, estábamos todos juntos, eso hay que reconocerlo, lo tengo que reconocer, pero después hubo algunas cuestiones que por ahí no nos gustaron. Nosotros no salimos a publicar en ningún lado las fotos de Convergencia. Fue la misma línea Convergencia peronista la que salió a saludar a los candidatos, a presidente y a vicepresidente. A ver. ¿Fueron ustedes los que publicaron esa foto? Sí. ¿En Facebook de quién es? Convergencia. Entonces, no es que nosotros hicimos una campaña sucia mostrando que ellos pertenecían a Convergencia, sino que fue la misma línea de Convergencia. Que no le tengas miedo, a un 4 de copa Convergencia. Esa es la situación. Santiago. Igualmente vamos a avalar todo lo que defina por último el Consejo. Si reconocen que el Consejo directamente termina avalando la otra lista y no hay elecciones, obviamente que voy a ir a saludar y lo voy a reconocer como Comisión Vecinal del Barrio. La idea será comenzar a trabajar por todos. Santiago. Bueno, ahí escuchamos, vale, a la otra campana, la otra vereda, que es Santiago Requejo. Están aquí los de una lista y los de otra. Ahora le toca al Consejo Deliberante dirimir si hay dos listas este domingo o si hay una sola. Bueno, bien, Mauro. Primero hablaron los integrantes de la lista 1, que encabeza Juliana Bazán, mostrando la postura, que ellos presentaron todo en tiempo y forma. Y Juliana Bazán y también Gustavo Palacios, que son parte de la lista. De la lista 1, y bueno, recién escuchábamos a Santiago Requejo, que encabeza la otra lista, la 5, manifestando su postura. Veremos qué resuelve la municipalidad. Hasta el momento hay una sola habilitada, que es la de Juliana Bazán. Sí, lo mismo pasa con el barrio Villa del Busto, que también hay una sola oficializada, y en un ratito también en esa reunión van a determinar si la lista 10 es la que... se van a dirimir las elecciones durante este fin de semana en el barrio Villa del Busto, así que va a haber actividad aquí en el Consejo Deliberante, sobre todo para ver si, como decíamos hoy más temprano, si la vida institucional de los barrios se dirime a través de elecciones o con lista única. Perfecto, Mauro, excelente. Cuando tengas más novedades al aire. Cómo no, hasta luego. Bien, Mauro Monteiro, directamente desde el municipio, ahí en realidad en el Consejo Deliberante.